Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Molotov presenta. Cóctel Molotov. En Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados y estimadas republicanos. Sean bienvenidas todos a este Cóctel Molotov. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando, ya sea aquí en México, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía. Sean todos bienvenidos a este Cóctel Molotov en vivo, completamente en vivo, a través de los micrófonos de esta radio en internet, Radio La Nueva República, esta radio que lucha, que pugna, que hace todo lo posible por transformar a nuestro país por la vía pacífica, por la vía de la conciencia de los ciudadanos. Sean bienvenidos a este Cóctel Molotov. Hoy es un placer estar acompañándolos a todos ustedes en este cóctel. en esta radio La Nueva República. Un saludo para todos los que nos están sintonizando en esta mañana. Quiero agradecer la presencia en la sala de chat a todos los estimados radioescuchas que están acompañándonos con sus comentarios. Por acá anda Soquito, a mi buen amigo Wook, a Adelita, que andaba preguntando el Twitter de Mona Lisa. Bueno, la pueden localizar en arroba Nueva República. A Gloria AMLO, a Seti, que está por acá también a esta hora de la mañana. A mi buen amigo Demian, a mi amiga Mona Lisa hasta el norte del país. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov. Y obviamente también a toda la gente de Twitter que están pues retuiteando y que están pidiendo saludos. Por ejemplo, a arroba K5CAN. C-A-5-C-A-N. K5AN, arroba Tenoshka73, arroba Patricia R. Max, arroba Checomoro, arroba Omar Sánchez CTS, arroba Azul Becker con K, arroba Azul Becker, arroba Reyes Espinosa también, arroba a Vladimir Avantín con arroba Mil Un Luces, así lo pueden seguir, arroba Mil Un Luces. También arroba Doa Leonor, a mi estimada Nonoy, arroba Doa Leonor. También a toda la banda de arroba redes guión bajo morena. También para a quien les recomiendo seguir, arroba redes guión bajo morena. Si no lo siguen en Twitter, de una vez háganlo, porque pues ahí se van a enterar pues de todo lo que sucede con Morena y estas redes que se están formando para organizar mejor a la ciudadanía. También a mi amiga arroba Afrodita Opina, arroba Afrodita Opina, también arroba Reyes Espinosa, ya lo había mencionado, arroba Julián Aguilar E, también para Don Triana, arroba Don Triana, también un abrazo muy afectuoso. Y bueno, ahorita continuamos con más saludos de la banda de Twitter, arroba Cindy Revolución con Y, arroba Cindy Revolución. También un abrazo muy afectuoso. Bueno, pues hoy tenemos varias informaciones importantes. Y bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a la información. Ahorita te voy a dejar con musiquita. Esto es algo de The Bloodhound Gang, The Bad Touch. Para que te pongas a bailar, para que te pongas en actividad, para que pongas tus neuronas a trabajar al 110%, porque es martes de Cóctel Molotov en vivo a través de Radio La Nueva República. Let me be specific, I wanna be down in your South Seas, but I got I'll show you mine. Full time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. Do it, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning, man. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning, man. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya volvemos al Cóctel Molotov. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Bueno, pues tenía razón Neto Zedillo. El más neoliberal de los mandatarios del siglo XX, ni en sus sueños más salvajes, así lo dijo él, ni en sus sueños más salvajes se hubiera imaginado el grado de apertura a los capitales privados, sobre todo transnacionales, en los dos sectores ejes del país, en los energéticos y en la energía eléctrica, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que este no es un proyecto de modernización, tampoco busca beneficiar a los mexicanos con la disminución de precios de luz, de gas y menos de las gasolinas. De hecho, el precio de las gasolinas en México se pretende que se va a disparar Ya así lo pronosticó Andrés Manuel, nos lo está advirtiendo, que se puede disparar a 20 pesos el litro en menos de 4 años. En menos, ¿eh? Se trata de un proceso completo de desmantelamiento de los bienes nacionales. Se abre a la inversión extranjera no solo nuestro sistema de hidrocarburos y eléctrico, sino también el minero, el del gas, el del agua, el de las principales cuencas y reservas naturales de México. El artículo 27 de la Constitución, reformado en diciembre del 2013, en medio del sigilo y la complicidad de los principales medios de comunicación, ahora será desmantelado. Al igual que el 25, el 28 e incluso el artículo primero constitucional, porque van a obligar a los propietarios originales de las tierras mexicanas a venderlas a las compañías privadas. Es una ambiciosa y compleja reforma que es necesario conocer. Las trampas están en los vasos comunicantes de esas leyes, en todas estas leyes secundarias. Por esta razón, pues para entender los puntos sustanciales de estas leyes, van estos puntos importantes. Para empezar, todas las leyes secundarias están vinculadas en un punto, en la máxima apertura a los contratos privados en todas las áreas de los recursos naturales. Las leyes directamente relacionadas con el sector energético son la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad del Desarrollo, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energética. Las relacionadas con el sector eléctrico son la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección. Estas leyes supuestamente complementarias en realidad permiten no solo la apertura a las empresas petroleras, gaseras o eléctricas, sino la apropiación de nuestros recursos naturales. Estas son la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Geotermia. Y las que se modifican para unificar el diseño de máxima apertura y desmantelamiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad son la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial, la Ley de Protección al Medio Ambiente en Sector Hidrocarburos. Son un auténtico galimatías. Sin embargo, hay cuatro grandes leyes eje que debemos tomar en cuenta. Ley de Hidrocarburos, la reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Ley de Pemex, la Ley de la Industria Eléctrica, en la que prácticamente desaparece la Comisión Federal de Electricidad, y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Las tres primeras se discuten en el Senado, la última, las otras que se refieren en la materia fiscal y hacendaria, se discuten en la Cámara de Diputados. Es un hecho que desmantelan Pemex y desaparece la Comisión Federal de Electricidad, las dos principales empresas de nuestras industrias energética y eléctrica dejan de ser del Estado para convertirse en apéndices del gobierno, y este a su vez facilitará la inversión privada en ambas. En el caso de Pemex no la desaparecen, sino que la reestructuran con la idea de desmantelarla en forma paulatina hasta el 2018. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, la reducen a su mínima expresión para darle el servicio de suministro básico. A Pemex no la unifican en una sola empresa, sino en dos. Pemex Exploración y Producción, que es el verdadero plato fuerte, el filetote del negocio, y en Pemex Petroquímica y Refinación. Sacan a Pemex del negocio del gas y crean una nueva entidad, Cenagas, a partir de la infraestructura que le quitan a Pemex. Pemex se vuelve no un competidor más, sino el suministrador del gran negocio para las petroleras y compañías subcontratistas, principalmente para las de capital extranjero. La ley le ordena entregar la información privilegiada no solo de las áreas de interés petrolero, el proceso actual en la llamada Ronda Cero, sino también toda su información procesada, interpretada en cada campo y yacimiento, para que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda tengan libre acceso y sin restricciones a esta información considerada de alto valor estratégico y de seguridad nacional. También entregará su información geológica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. A su vez, Comisión Federal de Electricidad dejará de ser la principal empresa del sector eléctrico. Se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, que será el responsable de operar el sistema eléctrico nacional. Los permisos y los contratos para privados los administrará la Secretaría de Energía y las tarifas la Comisión Reguladora de Energía. El objetivo en ambos casos es quitarle a Pemex y a CFE actividades, mercados y áreas de oportunidad para facilitar la inversión privada y multiplicar a los operadores. ¿Cómo ven? ¿Verdad? El Estado y el gobierno al servicio de los privados. Todo el paquete energético y eléctrico tienen este objetivo: facilitar, darle las facilidades reguladoras, fiscales y jurídicas a los inversionistas privados extranjeros a cambio de mantener un régimen fiscal confiscatorio a Pemex y desmantelar la Comisión Federal de Electricidad. ¡Ay! ¡Qué coraje, ¿verdad? Pues esto es lo que nos está pasando, esto es lo que nos va a pasar, lo que está sucediendo ahora, aprovechando el Mundial de Fútbol, aprovechando que hoy juega México contra Brasil. Todo esto está sucediendo a tu alrededor, todo esto nos va a afectar a nivel nacional, nos va a pegar de forma contundente en los bolsillos de todos y cada uno de nosotros, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de las amas de casa, de los padres de familia. Están vendiendo el país al mejor postor. Se lo están poniendo en charola de plata. Pero bueno, ya no hagamos coraje y vamos a escuchar esta canción. Todo mundo está cambiando con Kane. la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios. Hemisferios. Todos los miércoles de 10 a 11:30 de la noche. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El primer paso para superar la pobreza es organizarse. Saber organizarse es la ciencia maestra de una sociedad. La ciudadanía bien organizada, activa, fuerte y participativa genera autorregulación, la protección de sus derechos humanos y la gobernabilidad. Una variedad de temas, inteligencia emocional, asertividad, poemas, música variada. Escucha Variedades Ciudadanas con Onoy, los miércoles a las 19 horas, solo aquí, por Radio La Nueva República. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es su caso. Te invito a escuchar el programa Sinuoso Camino, conducido por una lluvia de café, todos los martes a las 9 de la noche en Radio La Nueva República, quien te hablará de leyendas, lecciones de vida, poemas, entre otros muchos temas más de interés social y cultural. Acompáñanos solo por Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. No sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. Acumbia. Sigue escuchando a Molotov. Con Cóctel Molotov. Bueno, pues estamos de vuelta en el cóctel Molotov del día de hoy. Y un saludo a toda la gente de Twitter que se está reportando. Por ejemplo, @SuSuárez. Un abrazo muy afectuoso para @TamiriSari. Tamiri con Y al final y Sari también. Con Y al final. @TamiriSari. ¿Quién más? @AbramBechicaL75. @AdelaLaTriste, también un abrazo muy afectuoso para @NTZC, un abrazo también para @ReyesEspinosa, que está mandando una información acerca de la codicia por los árboles de Chiapas, para @VozEnardecida, para Gerardo Moncada también, que manda un texto sobre el infausto alzado, o mejor conocido en el mundo del AMPA como Fausto Alzati, por el Pancho Antipoético, que es el tema del cual vamos a hablar en estos momentos. Bueno, tres notificaciones más para @Saife con doble F, @Saife, para @Rafael del Pozo, @Julián Aguilar E, @GerardoMoraX. Y bueno, hay varios, muchos saludos, pero si no, no avanzamos. Bueno, les decía que, pues el director, exdirector ya de Televisión Educativa, se paró bien loco, como por medio de un resorte a censurar un poema escrito en 1948 porque lo consideró una crítica para su ídolo Enrique Peña Nieto. A través de Twitter, varios usuarios de Twitter acusaron al director, ahora exdirector general de Televisión Educativa, Fausto Alzati Araiza, de censurar el viernes pasado la lectura de un poema de la muralista Aurora Reyes, que data de 1948, por considerarlo, pues, ofensivo, contrario al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esto sucedió durante la inauguración de una exposición en homenaje a la también poeta Aurora Reyes. Pues, de acuerdo con una usuaria de Twitter, arroba Tangiem, con J, Tangiem, T-A-N-J-I-E-M, Tangiem, arroba Tangiem, a la mitad de la inauguración, un nieto de Aurora Reyes se levantó para leer un poema de su abuela llamado Hombre de México, un poema dedicado al general Lázaro Cárdenas del Río. Pero tras escuchar una parte del poema, el funcionario, quien presuntamente estaba alcoholizado, decidió terminar con el acto al grito de ¡basta! ¡Basta, no escucho más! ¡No escucho más! Además, de acuerdo con los asistentes, dijo que el día sábado se desmontaría toda esta mierda, refiriéndose a la exposición. En Twitter, el funcionario mantuvo una discusión con arroba Tangiem, en la que aseguró que el poema de Aurora Reyes, escrito en 1948, era malicioso y perverso. ¿Cómo ven a este individuo fascista, a este individuo infausto, a este individuo que pues siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿se acuerdan? Que se jactaba de ser doctor, tenía un doctorado y no había ni siquiera terminado el doctorado, pero él ya se jactaba de ser doctor. Y este es el poema Hombre de México, de Aurora Reyes, un poema escrito pues en 1948 por la muralista Aurora Reyes, y también pues poetisa, y este es el poema Hombre de México, dedicado al general Lázaro Cárdenas del Río. Algo oscuro ha pasado por el cielo de México. Está herida la tierra. Y en los labios del viento silba el agudo filo de antigua profecía. El horizonte ahoga un paisaje de alas, ceñido en ondulantes anillos de serpiente, águila deshojada. Un sueño de poetas llora un sueño de héroes. Algo ha sabido el agua de litorales libres. La nave de la espuma hace viajes de alarma entre azules y grises. Inmóviles metales conspiran en las sombras. Batallones de árboles manifiestan sus brazos. La noche vigilante se apresta para el alba. ¿En dónde estás creciendo, silencio gigante? ¿Qué paisaje florece distancia en tu mirada? ¿Qué sombras te transitan? ¿Qué verdades te hablan? Nutrido de hambres públicas, de olvidos de ceniza, de espinas colectivas, de muchedumbres lágrimas. Ya levántate y surge, ya congrega y trasciende. Esta imposible angustia panorámica, múltiple voz eleva sus hojas verticales, clamando por el fruto maduro de tu frente. Desolada bandera, otra vez patria suave. Ya vienen otra vez los mercaderes, ya vienen a llevarse tu riqueza, tus cándidos tesoros, tu color solferino, tumorado, rabioso, y únicos en el mundo los ojos de tus niños. Se acabarán tus pueblos de gardenia, tus provincias de nardo, tus novias de amapola, tu cempasúchil de oro y los intensos cambios de tu flor madreselva. Ya no tendrás esquinas con vueltas de cilindro, ni jardines de manto, ni ventanas de celo, ni serenata tierna. Ni habrá más lotería de cartoncitos. Apagarán tus júbilos de cohete y chinampa, la deslumbrada luz de tus castillos, aquella verde danza de tu ancestral amiga y tu alucinación de maguey líquido. Se romperá el hechizo de tus sirenas, centro de zapateado y conquián, los irisados gallos de las peleas y los piernes de cábala y copal. En mecánico ritmo tomarán la armonía del ardiente prodigio que modela tu mano, la magia de tu lente caricia, la alegría de los florecimientos de tu amor artesano. Tus veneros de azul serán cegados, envolverán en dólares tus huesos. Thank you. Radio La Nueva República. Solo la verdad es revolucionaria. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Bueno, pues aquí estamos denunciando la censura, terminando de leer el poema. Pues nos censuraron, nos tumbaron de la radio. Ah, no es cierto, la verdad es que pues ya mi computadora anda muy llena y pues se me congeló el Winamp, pero aquí estamos recuperando la estación. Y ya solamente para despedirnos, le doy un abrazo muy afectuoso para Rayón, que está entrando, para el Ing MBG. Por cierto, por acá tengo los saludos que tengo que mandar para José Antonio Barradas Campos, alias el Huesos, del carro número 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Un saludo para él, para el Huesos. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús, que anda en el 765 de la ruta Pípila Buenavista. Para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, con el 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Victorina Martínez Vázquez, el Bunga, en el 771 de la ruta El Haya. Para Enrique Córdobas, alias el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495. Y para Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo en el Fobiste. Igual para Don Chucho, para su papá, un abrazo muy afectuoso. Para estos operadores del transporte urbano, transporte público urbano de Jalapa, SUX, S-U-X, que nos están sintonizando y que nos ponen este programa de Cóctel Molotov a todos sus pasajeros. Un saludo para todos los pasajeros que van ahorita en estos microbuses, en estos autobuses del transporte urbano de Jalapa, en el autobús 575 con el Huesos, en el 765 con el Ñoñobús, en el 632 con el Mátalo, en el carro 843 el Teclitas, el Bumga con el 771, el 30 vueltas en el 495, y para el Chuchín que anda en el Fobiste, igual para Don Chucho, un abrazo muy afectuoso. Antes de que se me quedaran estos saludos que mando martes con martes, ya que ellos nos ayudan en la difusión de estos programas que pretenden despertar a la ciudadanía, despertar a los hombres y mujeres que están todavía, pues, durmiendo el sueño de los injustos. Sean, pues, saludados a través de este cóctel Molotov. Toda la banda de Radio La Nueva República les manda un abrazo muy afectuoso para todos los que nos están acompañando aquí en la sala de chat, para Wook, para Link MBG, para Adelita, para Gloria AMLO, para Seti, para Soquito, para Demián, para Mona Lisa, para todos ustedes que nos están sintonizando en este cóctel Molotov. Bueno, pues damos por terminado el cóctel Molotov del día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes, terminando el programa del Alternativo con Don Jorge Saldaña, martes a las 11, el cóctel Molotov, totalmente en vivo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de Radio La Nueva República. Los voy a dejar con una canción que los va a invitar a pensar, porque pues la resistencia es alegría y yo los quiero verlos felices. Quiero verte reír, y esto es para todos ustedes. Con esta nos despedimos en este cóctel Molotov del día de hoy. Que tengan una excelente jornada. Que avancemos y que olvides el dolor. Ay, ay, ay, que no se muera la esperanza. Ay, ay, ay, que nos devuelvan la confianza. Que nadie más tenga temor. Que cada pueblo brille el sol. Que se acabe la pobreza con López Obrador. Ay, ay, ay, que no se muera la esperanza. Ay, ay, ay, que nos devuelvan la confianza. Que nadie más sienta el dolor. Que cada pueblo brille el sol. Que se acabe la pobreza con López Obrador. Quiero verte feliz. Que vayamos de la mano. Que me entregues tu confianza. Quiero darle a tu familia un futuro sin temor, que luchemos, que avancemos y que olvides el dolor. Ay, ay, ay, que no se muera.